Radio Casu presenta el siguiente programa. Bienvenidos al primer programa de Drones de Televisión Radio. Acá les habla Francisco Barrano, de acá con mi compañero, amigo y colega Patricio Roma. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Y bueno, simplemente queremos presentar un poquito de qué va este programa antes de empezar a meternos en el. En primer lugar, queremos agradecer a Radio Caso, la radio del Centro de Arte Sonoro y a la Casa Nacional del Centenario por este espacio que nos brindan en este nuevo proyecto de esta plataforma de streaming de música experimental, nacional e internacional. La idea de este programa es un poco nace a través de nuestro famoso pasillo por este tipo de sonidos, y lo que queremos es armar una plataforma de difusión de trabajos, obras, artistas, tanto locales como de afuera, y vamos a presentar discos, presentar artistas, hablar de lanzamientos, hacer entrevistas, estrenar obras inéditas. Bueno, y hay un montón de planes más alrededor, los cuales vamos a ir comentando y anunciando paso a paso. Sí, la idea también, cuando empezamos a pensar un poco el programa, es que hace un espacio de contenido que tantos artistas como que sea entusiasta del género, o tantos sellos fotográficos, o periodistas o escritores, si tienen intención o tienen ganas de participar de alguna forma, ya sea viendo alguna experiencia de algún show que hayan visto en vivo, si quieren permitir para que nosotros podamos dar la idea. Pero bueno, el programa va a ser eclético, justamente dentro de los géneros que queremos abarcar, de la música no es el fitoicórdico, de la música completa. Y así que ahora el siguiente tema que vamos a escuchar es un track de Octavio Fernández, el track se llama Praxi, es del disco de 2008. Ese disco lo recomendamos, es un disco muy lindo también de arte en drone, de hecho es un compositor más del lado electrónico, pero no deja de hacer obras 100% drone. Así que vamos a escuchar ese track y después ya nos vamos a meter un poco en el contenido del programa, que vamos a tener un bloque de Daniel Sultán, un bloque de Pablo Peche, es un nuevo disco, y es una sorpresita por parte de Luca. Así que ahí nos vemos. Thank you. como le habíamos contado previamente, la idea, una de las ideas que tenemos en este programa es cada uno presentar alguna obra, alguna obra de algún artista en particular, y comentar un poco sobre su concepto, su idea, cómo fue grabada y quién es este artista y por qué es importante para la música que vamos a abarcar en este programa. Y bueno, en esta primera ocasión elegimos un disco que se llama Solido Disco Lili, es un disco de 1988 del artista Perfect Town. Es un disco bastante particular, es un disco 100% drone, básicamente es particular por la forma en la que fue grabado, puesto y grabado. Y bueno, de por sí, Perfect Town es un artista bastante particular, ¿no? Prolífico. Pato, no sé si nos querés contar un poco sobre él antes de que pasemos a hablar de la obra en concreto. Es uno, o sea, dentro de la carrera de Nathan Wang, digamos que el filtrón se da en el filtrón propiamente dicho y ahorita se hacen en algunos pocos trabajos, ¿no? Más allá de que en el concepto general de imitación siempre va a haber momentos en que se encuentra un poco ese sonido, que no es el concepto final de él, porque simplemente lo deja por otro lado. Arranca en el 78 con un tío, es un tío de. Es junto a todos los que básicamente lo que hacían era juntarse en estudio, grabar algunas locuras, y llegar a un sonido que tenía en la cabeza que era. Es un poco la clave para adentrarse en todo lo que hace la diferencia. Comienza él a liberar plenamente toda su creación. Claro, su necesidad de plasmar un poco estos dos conceptos. Y en medio te encontrás con un montón de cosas. Te encontrás con discos que son más al extremo, hay otros que tienen. Es casi un artista, Kraut que Drone, también a pesar de tener bastante discos de Drone. Bueno, los invito a que se miren, que es una obra maestra de Drone, y la sinfonía pasó a pasar por aquí. Así es. Bueno, como decíamos, el disco sonido que es el disco lo grabó en 1978, básicamente él, junto con su esposa, ayudaba con esa pista. Soliloquio es una palabra bastante extraña, que la traducción es soliloquio, que es discurso que mantiene una persona consigo misma, como si pensase en voz alta. Me parece también bastante particular, ¿no? Porque justamente creo que es una obra que ya venía por ese discurso un poco el sonido que venía trayendo de su disco anterior, que ya era el Sano, que también es bastante dronero, pero en este se va 100% a un disco que es muy largo, que la primera edición, que es un poco giro, o sea, dura 45 minutos, con la reedición llega a 2 horas y media prácticamente, y son 6 u 8 composiciones absolutamente dron, pero con movimiento, pero con el mismo tono repetido, lupeado, generando diferentes patrones rítmicos que convierten la música en mantra, como él mismo decía, ¿no? Y genera como si un estado de prácticamente de hipnosis, ¿no? Y como hacer una sensación de estar dialogando en voz alta con uno mismo, ¿no? Y aquí, para curiosidad, era la hija que en ese momento. Bueno, el disco es, además de tener ese sonido, vamos a escuchar uno de estos tracks en completo, que es bastante interesante por la forma en la que fue compuesto y grabado, ¿no? Realmente, programa, es increíble cómo el azar y la chance algo tan presente en la música experimental desde el comienzo, la música experimental con Austen y demás, se hizo presente en la grabación de esta obra, que después resultó ser una obra bastante importante dentro de toda esta corriente de lo que es el dron más moderno, ¿no? Porque resulta que en este momento Steve Stapleton, el artista atrás de los dones, trabajó mucho en su carrera con una banda de una especie de folk dark, una banda hermosa, la verdad, tiene temazos, bueno, trabajó mucho en conjunto, y trabajando en un disco, un disco de Google Machine, estuvo probando atmósferas y sonidos para poner la parte de la voz de David Tibet. Llegó a esto de conectar muchos canales uno con los otros y dar la vuelta completa para conectar el último con el primero, de manera que se genere este sonido de feedback constante. Yo, un circuito que tenía en una caja y que iba a tener se generan unos ruidos, unas situaciones, unas situaciones, una frecuencia que son propias de la consola, porque es un sonido propio interno de la consola que sabe cómo se sonido de la consola, con un sonido, es el más puro sonido. Claro, es el sonido de la consola, pero este tipo de consola que la vida no es como la radio, digamos, que no puede formar lo específico, pero a los efectos, las oscilaciones que se dan en su cuerpo. Esto forma la conexión que está pensando en el movimiento del ruido que genera cada pedal. Nosotros sabemos que los pedales meten el ruido por los cables y por las conexiones y demás, y arrastrar el ruido con el ruido, con el ruido, con el ruido, y volver a empezar a primer pedal. Y después sí, lo que habrán manipulado los cables de cada pedal. La dificultad que lo que hacía aquí cuando se acercaba un cable, cuando movía un cable, había un efecto sintético que hacía que las frecuencias cambiaran. Claro, el error de eso, tipo, abrió como una puerta de ventana a este nuevo mundo de sonido que es el sonido que es maravilloso porque es un mundo Germán bien, que es un disco muy fácil de escuchar. Después contó que al parecer se dio eso, esa electricidad se generaba por una fase eléctrica en el estudio. O sea, de qué manera la sala y la chance hizo presente la grabación de ese disco que hoy en día sigue siendo también uno de los discos principales de toda la carrera. Creo que fue su primer, de hecho, su primer gran éxito, digamos, ¿no? Un que fue lo que le permitió luego mudarse de Inglaterra a Irlanda, una casa muy particular en la que vive, que les recomiendo. Tienen ese grupo de artistas. Cómo se construyó todo él, y bueno, se puede conocer un poquito. Es una colección de discos, de todo. Es muy interesante, Steve Staple, que es el artista atrás de él. Además, es un artista en todo sentido, es como un artista en su vida. Él no se considera músico, digamos, nunca cree que hace el show de música, ni hace la música que hace para nadie, es una búsqueda muy personal. Él es pintor, es escultor, bueno, incluso su casa. Toda su casa construyó él. Y quiero remarcar la mayor de hijo también. Están ser grandes. Pensá que tiene 60 años. Y después él volvió. O sea, después de ese disco no volvió a hacer este. Y después se parece que hay una obra. Hay algunas obras. Pasa que el dron, la producción 100% de dron no es tan de alto poder, sino que aparece en diferentes momentos. Es una cosa muy libre, muy libre. Después lo empezó a presentar. Era para estar en quería, por último, pasar a escuchar el disco, escuchar un track. Quería comentarle que dijiste también el pato del error. Él lo remarca mucho como el error, esa búsqueda del error y de utilizar las cosas de diferente manera, de trabajar con máquinas rotas, o estaban escuchando, generar sonidos nuevos y después imprimir al máximo, como esa casi también un último de toda la. De los errores suelen salir las mejores cosas. De hecho, de un error también es que existe la distorsión en el sonido de la guitarra, ¿no? El fuzz, ¿no? Increíble. Bueno, vamos a suficiente cháchara. Vamos a pasar a escuchar completo el primer track de Soliloquy for Lilith. Número uno, que lo disfruten. No tengo nada. Thank you. espero que les haya gustado mucho el track completo que escuchamos de Sonido que fue Lead. Y antes de cambiar de artista, queremos pasar un track más que a nosotros particularmente nos gusta mucho, que es de la colaboración que hizo con la mítica banda de Drone Metal Sun, del disco de Iron Soul of Nothing. Este disco salió editado en 2011 por el sello Ideology Organ, que es el sello de Steven O'Mahony, y después, y en realidad fue comisionado a Nerds por parte de Sun para la edición japonesa del disco Double O Boy de Sun, que es el segundo disco, es un disco característico de Sun, de puro metal, en el cual le pidieron específicamente a Nerds si no podía básicamente remezclar, retocar, que es un poco lo que varios artistas habían hecho con él, ¿no? El caso de Stereo Lab, por ejemplo, también tiene 12 EPs. De reformulación de discos, de envío de material, de envío de pistas, y él reformularla, que es un poco lo que hizo en este disco, que es espectacular, porque lo que hizo básicamente el tipo es armar un disco nuevo, con los tracks y con las pistas que le había pasado Sam, se adueñó del material de una forma totalmente libre, porque si te tomás el trabajo de escuchar los temas, primero que ninguno de los temas se llama como los temas del disco de Sam, o sea, como cambia los temas, te cambian los temas todos. Y lo reformó de una forma que no reconoces las guitarras, no reconoces el ambiente de Sam, pero hay unos temas que, bueno, como que vamos a pasar, que tienen un ambiente de dark ambient, pero no reconoces ni distorsión, ni las guitarras cayendo, ni nada que pueda ser como representativo de. Es un rediseño completo es una reformulación, como si él hubiese capturado el sonido de un lado, hubiera hecho un disco, bueno, se lo pasaron y armó estos cuadros que tienen algunos. Este uno que tiene como la voz del cantante de Ghostly, que como también los tracks del disco de la tienda. Pico sal. Sí, el pico no tiene otro plano diferente, que queda muy bueno, que me hace parecer un poco al disco que sacó después. Es un track parecido a ese tipo de campo, lo que es reformular todos los audios de una forma un poco más atmosférica, digamos, y sin reconocerlo, no hay como un patrón de reconocimiento de guitarra, que es la última. Sí, la verdad que a nosotros nos gusta mucho este disco en particular. A mí me gusta más, que le encantó, dice, en la edición del disco, dice que le veía que la idea fue encargar algo a tiene sentido, o sea que seguramente es una obra que influencia de su manera a acción. Y ellos quedaron la cabeza, les pareció increíble. Así que bueno, la palabra comisionado suena que no es que les hagan ellos o tomar. En la cabeza le preguntan a veces este aspecto de la colaboración y según él siempre van a buscar. Bueno, ahora vamos a escuchar el cuarto tema de este disco, que es Ra and Down, que Nerds dividió en dos, el Part 1 y Part 2, que vamos a escuchar la parte 2 de Ra and Down. También es un track que dura 14 minutos, pero la verdad que pasa por varios lugares, genera una atmósfera increíble, surrealista, oscura, tal como nos podemos esperar de un disco de thank you. otro proyecto que tenemos dentro del programa es también hablar siempre que se pueda, también se pueda, de lanzamientos que vayan saliendo de artistas nacionales o internacionales. Y bueno, en este caso, justo coincide la emisión de breve programa con un disco que salió la semana pasada de Pablo Roche, el disco que se llama El Más Allá, es un disco editado por el sello Fuego Amigo Discos, y es una producción 100% drone, bastante oscurita, como el que contaba el mismo Pablo, la verdad que está buenísimo, así que vamos a hablar un poquito de la carrera de él, y también le mandamos unas preguntas, las cuales vamos a buscar un poquito sus respuestas. Pablo, para quien no conoce, es un artista muy, muy político de acá de Buenos Aires, creo que del sur de Portugal, y viene haciendo música experimental, música electrónica experimental desde hace ya como 25 años. Su primer disco, como que entró de, con nivel, su primer disco fue editado por un sello español, y lo que a través de pudo empezar a tocar en el 2000 en primera persona en Barcelona. Y bueno, a partir de ahí ha sacado innumerable cantidad de discos orientados al drone, noise, glitch, drone ambient, y por cualquier cantidad de sellos nacionales e internacionales. Bueno, sí, con mucha presencia internacional, Pablo, en festivales de música de vanguardia, como se llama el Club, entre varios otros. Con respecto a las ediciones que tiene por fuera, yo me interesa mucho las que están también en un sello que está compartido por varios artistas, entre ellos por separados, más que también mental, y otros artistas extranjeros que se llaman Inclusive Habitat, que es un sello que hace más enfoque en lo que son las artistas por el recording de la instrumento musical y la inclusión de esos sonidos. Ahí Pablo tiene dos discos, uno se llama Orquestra, tiene otro disco más amplio, una colaboración, y hace más foco en el aspecto de los sonidos que están, son discos un poco más sutiles, un poco más ambientales, con bueno, la manipulación de este tipo de capturas de exteriores o de sonidos naturales o de sonidos naturales también funcionales. Pero sé que se diferencia un poco más de lo que son los discos de él, como es el primer día, como que es este nuevo que está sacando de Más Allá, que hace un poco el drone y el noise, es un disco que tiene un poco más de presencia, un poco más de intensidad. Como parece con esto, incluso en falta, son muy buenos trabajos para pensar que se trataba de Pablo. Después hace poco sacó un track que me parece que está muy bueno, que se hace básicamente la parte de glitch, la parte de error, que es un tema que se llama Unclick 2020 y está alojado en el Hermes Museum, que es una muestra de arte sonoro, que está curada por Jorge Castro. Está muy bueno el sitio para navegarlo, y ahí bueno está el tema de Pablo Roche junto a otros artistas sonoros, y ese tema en particular, el Clip 2020, tiene ahí una manipulación y una investigación en la parte del mismo, bueno, es muy interesante también para ver un poco todo el panorama sonoro de Pablo y y su estética, que es súper amplia. Y después, por otro lado, está la experiencia de Pablo en clubes, muy buena. Pasó personalmente algo muy particular que se da cuando lo escuchás, es que en esta confusión de sonidos, en esta superposición de planos, se empiezan a generar como unos terceros sonidos, o que se da como un plano más inconsciente que parece que existían y después no existen. Escuchar voz, escuchar algunos sonidos que se dan de esta comunidad de capas, pues hablando con él también, preguntándole, mira, Pablo, me parece escuchar una furina, me dice, no, eso nunca utilizo voces en mis procesos ni en mis trabajos, pero bueno, se da como esta posición así de plano que te genera como una tercera escucha, que después la traes un poco acá. Una parte que yo hallo muy interesante dentro de estos sonidos es justamente las capas y de armónicos que van sonando atrás. Como un armónico, como una nube, como lo que es la luna de jazz y de luz de cero, la voice note o la drum note, que es como este tercer sonido que sale de la unión de dos capas o más capas que parecía que existían en el sitio. Bueno, y siempre cambia según el recinto en el que se esté tocando, la resonancia de la pared de lugar, la acústica. Particularmente los armónicos que se generaban en el hospital de para siempre. Sí, sí, eso la verdad que tiene muchísimo que ver con el espacio donde se desarrollan los shows, el mismo sonido hace que cambie absolutamente. Y bueno, con varios nombres, me pasó, no pasó, tengo muy presente como está ese sonido, esta tercera capacidad de ellos. Así que bueno, lo que vamos a escuchar ahora es el nuevo de Pablo, así que sigue ahora. Sí, vamos a. Por suerte, como dije, hicimos algunas preguntas y encontré las respuestas, así que vamos a escuchar un poco algunas definiciones de sus trabajos en sus propias palabras, un poco sobre el disco nuevo, sobre cómo operaba, sobre cómo la escena o la comida en Buenos Aires hace 20, 25 años atrás. Y también, bueno, es muy interesante la historia de él. Recomiendo la entrevista que me hizo Cultura 3, que motivo del lanzamiento del nuevo disco, hizo una acción ahí conjunta. Y bueno, también lo que quiero mencionar es que el nuevo disco viene acompañado con un video realizado por Martín Marce, así que el video está colgado en YouTube, así que también veanlo porque es una. Va bastante bien con la música. Y bueno, si adentrarse un poquito más en el pensamiento de Pablo, está muy buena la entrevista que le hizo Leandro a su cultura, y también recomendar mucho ese video porque viene apoyando la cultura underground y experimental desde hace fácil 8 o 10 años. Así que es uno de los que apoyamos mucho. Y bueno, si hace la referencia a la influencia del futbolismo en la época que lo acompañamos hablando un poco, ¿no? Tal cual. Y en su momento, el teatro futbolista fue parte de su influencia con el uso del ruido y de la maquinaria, como fue precisamente el uso del suelo, uno de los primeros en el ruido. Así que también conecta un poco con lo que veníamos hablando. Bueno, suficiente, vamos a escuchar un poco las palabras de Pablo y después vamos a escuchar Meden del nuevo disco El Más Allá, que salió la semana pasada por Fuego Amigo Discos, y después inmediatamente vamos a escuchar el track del disco Circular, grabado en 2018 y editado en 2019 por Sonido Atmosférico Ediciones, un sello experimental de Córdoba. Bueno, nos dejamos y nos vemos en un ratito. Cuando me preguntan cómo era la escena al comienzo de mi carrera, cuando empecé a trabajar, desde que sería a mediados de los 90, quizás siempre hay como una idea de la escena, y yo no creo que haya, que había, o que haya, o que había una escena, quiero recordar una escena. Por supuesto que era muchísimo más reducido de lo que pasa ahora, y éramos mucho menos, conocíamos todos, pero quizás yo me relacionaba más con la escena de música electrónica, aunque mi música es compuesta o hecha de manera electrónica, con sintes, o no tenía que ver con el resto de la música electrónica que pasaba en los 90 y que iba a ver y que disfrutaba y de la cual tenía amigos y sigo teniendo amigos. La escena, cuando me hablan a veces me preguntan de la escena noise, o no existía la escena noise, no sé si la palabra, siempre a veces me pregunto de qué palabra usaba, la palabra experimental, no sé, en su momento quizá improvisación. improvisación, experimental. Había una escena más de improvisación, no era tanto la escena que yo compartía. Iba a ver a alguna gente, pero no tenía tanta relación. Recién con el tiempo, después fui teniendo más relación con mucha gente de esa escena, y quizás también, como siempre digo, quizás relacionaba la escena electrónica con la escena, o con los pocos que hacían música electrónica ambiental a partir de Melero acá, ¿no? Y o gente que intentaba hacer algo más relacionado con la música ambiental, y yo la mezclaba un poco más con la música industrial, y otros la mezclaban más un poco con la música electrónica tecno, y ahí quizás se hace una mezcla entre algunos de ellos, de nosotros. Compartir fechas en ese momento con artistas que yo recuerdo, podíamos tener un poco más de afinidad, o compartir fechas que quizás que no tuvieran el mismo estilo podían asemejarse con Marte, con Sigo, con Gustavo Lamas. Con Ernesto Romero, con Klaus, gente audiodélica de Rosario, de Planeta X, del sello Planeta X. Con Alan empecé un poco, Alan Curtis empecé, aunque había visto a Reynolds, pero vi a Reynolds como esa formación o ese estilo más relacionado a instrumentos tradicionales, no es como lo que yo, el ambiente con el que yo más podíamos intercambiar fechas, y recién un poco después empezamos a hacer cosas con él. Jaime Genovarte, Audio Da Poli, estupendo, es uno de los nombres así que recuerdo quizá más afín, lo hemos intercambiado o compartido fechas en esos mediados, fines de los 90. El último disco que salió por el sello Fuego Amigo, una idea conjunta con los chicos, nos conocemos y hemos hablado en el momento de editar algo, y justo había terminado, tenía un material que me parecía que podía interesarles, se lo propuse, lo escucharon, les gustó, y así se dio la colaboración. Ellos a su vez tomaron la idea de hacer una, junto con el lanzamiento del disco, un lanzamiento audiovisual, acompañar con un corto, un video, todo el disco, no un track, sino todo el disco, y lo pusieron a Manuel, que también lo conozco, es un buen artista, si quería trabajar con esa música y hacer la filmación y el video que hizo, y ese fue el resultado también, el video que él hizo a partir de la música. Los instrumentos que uso para trabajar suelen ser los mismos, aunque van cambiando también con el tiempo, uno va incorporando algunos nuevos, cambiando, aunque hay algunos que siempre, desde hace muchísimo tiempo, siempre se repiten. Fundamentalmente, desde que comencé, aunque fue cambiando el método o el instrumento de grabación, ahora tengo un grabador digital, Olympus. Empecé grabando con cassette y con Walkman, y también fue un disc. Las grabaciones son como algo fundamental en la mayoría de mis trabajos, tanto grabaciones de ambientes, por calle o dentro de subte, por decir algo, o sea, sonidos, distintas clases de sonidos, todos los sonidos que me parezcan interesantes para poder luego recortarlos y procesarlos. En algunos casos más procesos, en otros casos menos procesos, y ese siempre es el material base al cual le sumo también en el estudio un par de sintetizadores y los procesos, efectos que hago. Siempre trabajo con pedales de guitarra, algún par de rasqueras para las cámaras, una favorita mía es la Nanoder, tengo dos iguales, la uso en mi primer disco que tenía una, ahora tengo dos, siempre, no sé, el 90% de los trabajos siempre uso la Nanoder para las cámaras, muchos pedales de delay, muchos refinadores y también desde hace mucho, desde bastante tiempo, es fundamental siempre el monotron de Korg, que los utilizo como una cadena de filtros, de procesando las grabaciones o los colchones que pueda tomar para que pueda disparar piano o tocando de algún sitio. Drone, para mí, o sea, como la definición que es que más se me acerca o me viene a la cabeza, sería como la repetición continua de una nota o de un par de notas. Siempre lo relacioné o en su momento a partir del hambre y del minimalismo, que es lo primero que conocí, y de ahí llegué al drone. Desde el ambiente, por supuesto, de Brian Eno, que es súper influyente para mí, y cómo empezó a disfrutar o de ciertos discos que lo podía dejar indefinidamente sonando. Y después conocí a la Mon Young, Tony Conrad, Henry Flint, todos esos músicos de los años 60. Serían como padres del drone, Paulino Rivero, algo que fue fundamental en mi formación, en mi gusto, en mi estética de drone, aunque quizás sea distinta porque en mi caso siempre todo eso va mezclado con el ruido, con el noise que vino del industrial o después del post-industrial. Y ya hacia mediados de los 90, cuando empecé a hacer las cosas y conocí a artistas también la invasionista o el noise o el drone, por ejemplo Francisco López o Thomas Conner, y quizás también un sello como importante referente para mí que fue el sello drone que cuando también descubrí a partir de las primeras cosas que se podían empezar a conseguir por internet, de bajar por internet, descubrí ese sello y un abanico de artistas así más under, de drone puro, y bueno, hoy en día sería inmenso la cantidad de nombres, pero me parece que es como un buen abanico. Esos nombres, ese panorama, hablando desde cuando yo comencé a mediados de los 90 y tomando los referentes de los 60 como primordiales. vamos llegando al final de este programa. Realmente esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya aprendido algo y bueno, que nos escuchen la próxima edición, la cual va a salir el domingo 21 de mayo. En el programa este que escuchamos hoy se va a repetir el próximo sábado 23 al mediodía, también se repite el lunes 25 a la noche, y lo pueden escuchar. Eventualmente también lo vamos a subir a SoundCloud, Spotify, en formato de podcast, pero eso lo vamos a avisar por nuestras redes. Lo voy a repetir para que nos sigan en Instagram, Los Celebration, y por mail nos pueden escribir a Los Celebration Radio, arroba gmail.com. Pero como siempre, nos parece interesante esto que también era una idea del programa, de estrenar obras inéditas de artistas. Este primer programa vamos a tener un estreno de un nuevo disco que está por sacar Bluma. El disco se llama Orcs of Bar. Y vamos a escuchar el tema Dambo Toki Lítico. Sí, este disco es de los Bluma de 2008-2009, es un mes años, que era descargado con un momento de un pelo y algo crudo, según es una muestra del sonido más grande de Bluma, que si bien recorre toda su carrera, también tiene un perfil y una esencia bastante paranormal y bastante extraña, ¿no? Un tipo de tratamiento sonoro, de tratamiento de voz, sino también de la voz de Luis, que hace que sea un poco fantasmal todo el ambiente en el que se construye también su sonido. Así que bueno, pues también está bueno presentar este nuevo inédito que ahora lo van a subir después de esta presentación a su banco para poder escuchar ahí. Así que sí, vamos con Marando Toquilístico de Bruja, estreno y nos vemos con un nuevo programa el domingo 31 de mayo. Muchas gracias. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.